poder deleitarnos en Él. Hemos pasado un momento agradeciendo al Señor. Creo que apropiado sería que pudiéramos terminar reconociendo su grandeza y diciéndole: tú eres excelso sobre todo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuyo el cielo, tuyo la tierra, tuyo Jehová, el reino. Tú eres excelso sobre todo. Jehová, el reino. Tú eres excelente. toda honra y toda gloria, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén.